servicios que te regala puntos por viajar. Empresa Argentina, el placer de viajar con amigos. Seguro que querés saber lo que el destino tiene preparado para vos. Brisa, arena, río, sombra, amigos. Una boga dorada, limón y una espléndida tarde de sol. El destino, Bar y Resto, un lugar encantado. Te esperamos de miércoles a domingos, mediodía y noche, en Estrada y el Río, en la Reserva Ecológica y Playa de Granadero Baigorria. Reservas en el teléfono fijo 24-321-49 o en el celular 0341-156-1869-71. Doctor Orlando Dalpino, Centro de Cirugía Plástica Oroño. Tratamientos quirúrgicos y no quirúrgicos para rejuvenecimiento facial, modelación corporal, tratamientos láser para arrugas faciales, manchas, remoción de tatuajes, depilación definitiva con Soprano Black y Harmony. Terapia ortomolecular, Boulevard Oroño, 718. Teléfonos 445-1100, 445-1300. El deporte es amistad. La idea es el deporte. Sport 78, Rosarino por Deporte. En Tierra de Sueños trabajamos para mejorar la calidad de vida, porque la gente eligió vivir en contacto con la naturaleza. Seguimos creciendo. Tierra de Sueños. Sueños hecho realidad. www.tierradesueños.com.ar. Fin de espacio publicitario. Desde Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina, transmite la Super 107.5. Amigos, muy buenas noches. Esto es Boxeo Planeta. Edición 257 y como siempre, por la Super 107.5 de Rosario. Quien te habla, Damián Casino, te da las buenas noches. En momentos más se va a incorporar mi compañero Luisito Parpacelli. Que ya está llegando y por supuesto vamos a estar desandando esta edición 257 de nuestro querido Boxeo Planeta con mucha información como siempre en lo que tiene que ver con el plano nacional e internacional. Vamos a tratar de tener las entrevistas que caracterizan a Boxeo Planeta, resultados que usted quiere escuchar, qué opinamos, nuestro análisis también lo vamos a dar. Mucha información en lo que tiene que ver, por supuesto, con lo que se viene, ¿no? Estamos ahí nomás de tener un gran espectáculo nuevamente en la ciudad de Rosario, y por supuesto con grandes peleas. Muy buena cartelera es la que va a presentar OFR Promotion en la subsede de Cruz Alberdi de Rosario Central, y vamos a estar tirando todo el panorama. Seguramente las entrevistas tendrán que ver con este festival, que por supuesto amerita gran afluencia de público por la calidad de los combates, tanto de los boxeadores locales como también boxeadores que van a venir de otros lugares. Tenemos por supuesto todo lo que tiene que ver con los resultados internacionales, en la que seguramente trataremos de dar nuestro parecer. También por supuesto estamos alegres porque se han sumado nuevas pantallas al boxeo, por supuesto, Combat Space, un clásico, un histórico de la televisión que está vigente, de TIC, torneos y competencias, que también hace lo suyo. Y se ha sumado una nueva pantalla que es TV, ¿no, Luis? ¿Qué tal? Buenas noches, Luisito. Buenas noches, disculpe la demora. No, lo veo que viene preparado. Deporte B. Deporte B, ahí está. Deporte B que viene, se suma. Claro. Viene en el contexto general del deporte, trabajando muy bien en distintas disciplinas, y ha incorporado lo que se le había quitado a la televisión pública, que era boxeo para todos. Bien. Y me prendo a lo que vos decís y estoy totalmente de acuerdo en aquello de que tenemos la posibilidad de tener cinco bocas de expendio, diríamos, con el boxeo. Fijate si hubiera buenas figuras, en este caso podemos hablar de algunas figuras aceptables, pero qué lindo sería tener cinco bocas de expendio con buenas figuras, con gente con convocatoria, digamos. Amigo, qué lindo que lo pasamos hace un rato. Sí. La previa de Boxeo Planeta siempre es buena. Quiero pedir disculpas a la audiencia, pero las variantes climáticas, de las cuales es en parte culpable Daniel Bravo, porque es el que dirige todo el servicio meteorológico, se pone molesto. Él dice, hoy quiero que llueva, y llueve. Hoy quiero que el frío someta a la población, y lo logra. Y así estoy yo hoy, muchos aquí en la ciudad de Rosario y gran parte del país. Así lo controlamos a Dani Bravo, ¿no? Ahora, estaba buscando... ¿Número 257? Sí, edición 257. Sí, bien. Estaba buscando porque tenía la información de las pantallas, ¿no? Para ver boxeo este próximo sábado. Le decía a Luisito a los oyentes que, bueno, torneos y competencias, TIC, que habitualmente boxeo de primera. Boxeo de primera. Con Carcetti, Chavito, Walter Nelson. Se suman 12 Deporte B y DirecTV. Ahí está, DirecTV. Con los programas de Arano. Arano, que va a estar también haciendo transmisiones. Cuando hacemos Deporte B, hacemos a alguien que vos conocés y que va a charlar con nosotros. Hablamos de Favale. Sí, sí. Y el excelente relato de Rivera, que yo te decía que entre los dos logran un objetivo. Me gustaría la aprobación de Dani Bravo también, si es que está de acuerdo, si no me retan. La imagen es elocuente de por sí. Entonces, quien relata debe acompañar esa imagen sin exagerar en el comentario, hacerlo largo, estirado, tedioso. Simplemente con algunos apuntes es suficiente para acompañar la imagen. ¿Usted está de acuerdo, Dani? Muchísimas gracias. Me va a poder pagar un cortado, entonces. Ahí está. Le decía que otra de las pantallas que se suma, y por eso recién encontré la data, es EN23, desde Quilmes, provincia de Buenos Aires, con los relatos de Leo Benatar y Quique Rodríguez. Y nuestro amigo Quique Rodríguez, recuerda que compartimos una pequeña charla y unas palabras en la entrega de los premios FIRPO. Esta es la pantalla que le quería decir a los oyentes que se suma. Así que bien, entonces tenemos DirecTV, Combat Space, Teis Sport, Deport TV, que me lo ha aportado usted, y CN23, entonces desde Quilmes, con los relatos de Leo Benatar y los comentarios de Quique Rodríguez. Así que bien, por los muchachos que siguen tratando de... La verdad que ante tanta jerarquía periodística... ¿Qué le pasa? A ver, dígame. No, ¿quiere que nos retiremos? No, bueno, retiramos. Nosotros aquí en Rosario... Es una broma. Lo que pasa es que cada uno de ellos, y esto lo tiene que saber el oyente de Boxeo Planeta, cada uno de los muchachos que ha mencionado Damián, tienen nosotros un respeto y una consideración y un ida y vuelta realmente que nos gratifica y mucho. Hay gente que hace muchísimos años que está y nos ha dispensado realmente con mucha calidez todo tipo de atenciones. Entonces uno cuando los nombra no puede menos que sentirse bien. Cuando dice Leo Benatar y por supuesto Quique Rodríguez, hablamos de la sal del boxeo. Y ahí sí, con... José Luis Valera, José Luis Valera y demás. Y todo el equipo, ¿no? Realmente es importante que se sigan vinculando los colegas y que empiecen a trabajar en el boxeo, porque, bueno, a cuanto más difusión le demos, creo que va a seguir creciendo la actividad. Eso es lo importante, seguro, ¿no? Seguro. Como que dijiste, cuanto más difusión le demos. Sí, sí, sí. ¿Vos, bueno, ¿vos crees que todo el mundo entiende esto que nosotros decimos, que en principio aparece como tan claro? A ver, yo creo que hay gente que le da la importancia que, sí, que merece difundir, ¿no? La actividad. Y por ahí hay otros que no lo interpretan de esa manera o sienten que es una obligación que se los nombre o se los tenga en cuenta. Y ahí me parece que se escapa un poco, porque acá no se trata de nombres, sino se trata de difundir y generalizar, ¿no? Todos los espectáculos que se dan. El más humilde de los gimnasios. Sí. El club más sencillo y más lejano que tengamos en nuestro país siempre es bienvenido y merece el mismo espacio que cualquier espectáculo que se realice, por ejemplo, en el MGM de Las Vegas, en el Inglewood, en el Madison Square Garden. No, es así, Luis, como vos lo decís. Al menos para nosotros, ¿eh? Pero bueno, sí. en esta actividad, como en toda, ¿no? En todo orden, ¿no? Siempre hay gente que trata de... Que por ahí no se da cuenta de eso, yo quiero creer que no, sí, se da cuenta. O en definitiva, ¿eh?, termina restando, pero bueno. A ver... Qué duro que estuvo ahí. No, por favor. Las vías de comunicación. Sí. Se pueden comunicar al 440-107-5. Siempre y cuando Daniel Bravo lo permita. Oye, Dani, por supuesto, está siempre atento a los llamados. ¿Mensaje de texto al número, querido compañero? 0341-156-168686. Bien, y como siempre nos pueden encontrar en nuestro Face como Boxeo Planeta. Y bueno, además nos pueden escuchar en vivo en www.super1075.com. Decíamos en el comienzo que vamos a tratar de tener las entrevistas de Boxeo Planeta, claro, sí, tiene acostumbrado a toda esa audiencia. Ah, pero, a ver, Luisito, antes de comenzar ya meternos de lleno en lo que va a ser todo el programa, le quiero dedicar 10 campanadas a la lamentable pérdida de un hombre de boxeo, alguien que fue muy, pero muy querido en el ambiente. Le mandamos las condolencias a la familia y nos referimos al querido Carlitos Rodríguez, hombre que representaba al Consejo Mundial de Boxeo aquí en la República Argentina, una persona muy, pero muy querida en el ambiente. Ha fallecido Carlitos Rodríguez y desde Boxeo Planeta le dedicamos estas 10 campanadas para él. Triste recuerdo, tenemos que darle continuidad a Boxeo Planeta y nos metemos con un policial. El boxeador sanjuanino Amílcar Funes ha sido detenido en principio por una causa en la que lo tiene involucrado como partícipe de un asesinato. Medios de la provincia de San Juan han comentado en forma unánime en las últimas horas sobre la detención del conocido boxeador de esa provincia, Amílcar Edgardo Funes, por su posible participación en el asesinato del peluquero Sergio Montenegro, hecho ocurrido el pasado 3 de junio en el centro de dicha ciudad. Así que, bueno, un boxeador que había combatido, Luis, en su momento con Sebastián Luján. Lamentablemente tenemos que dar este tipo de noticias. Y en este caso vinculado al boxeador sanjuanino Amílcar Funes. Bueno, en la continuidad de este capítulo número 252, Damián Casero nos dice que esto continúa de la siguiente manera. Bien, Luis, ya tenemos en principio, todo lo que va a ser la velada en la subsede de Cruce Alberdi, en la que se va a presentar un nuevo espectáculo de ORF Promotion. Le agradecemos toda la información al querido amigo y colega Néstor Jaime Yuria, que me mandó toda la info, ¿no? Estadio cubierto, sede Cruz Alberdi, Rosario Central, Catamarca 3538, 3538 sí. De calle Catamarca. Usted conoce, me imagino. Se llama Roberto Muñoz, fue un ex tesorero del Club Atlético Rosario Central, el alma mater de que ese gimnasio tenga realmente las características de un gimnasio bien presentado, con un piso como requieren los espectáculos del básquetbol y demás, y se había realizado una sola reunión de boxeo. Esta sería la segunda de este nivel televisado por torneos y competencias hace muchísimo tiempo, y pude compartir el trabajo allí con Héctor Vidaña. El locutor nuestro era padre, antes, ¿no? René Tornambé. Así que va a ser una satisfacción poder participar allí. Debut para Boxeo Planetas, en el estadio cubierto sede Cruz Alberdi. 700 plateas, una popular, muy buen risay, bien. Y una cantidad de palcos espectacular para poder ubicarse las cámaras de televisión, como aquellos que tengan que hacer la cobertura periodística del evento, de este festival. Un restaurante en el fondo también. Importante eso para que la gente pueda... Esto lo decimos porque hay un montón de gente que no lo recuerda, no es habitual un lugar de boxeo, por lo menos en los últimos años. Muy bien, ¿quiere que nos vayamos de la mano de Dani Bravo a la primera pausa? Ya cuando venimos tratamos de empezarnos a meter con las entrevistas y todo lo que tiene que ver con este gran evento internacional en la que va a tener la pelea central por el título latino interino vacante del Consejo Mundial de Boxeo. Así que vamos a ver cómo... Se va a presentar, por supuesto, Luquita Fernández, nuestro amigo, con Carlos Ariel Farías. Dígame. No, ya que usted dijo que vamos, podemos ir de a pie si usted quiere, pero me gustaría que usted vaya elegante, cómodo y con un modelo exclusivo. ¿Sabe qué? De calzado Sorba. Los consigue en Brunos, indumentaria masculina, la elegancia del buen vestir. Ah, bueno. Yo se los recomiendo. Yo me saqué unos de la línea urbana, a ver algo, ¿eh? Muy elegante, exclusivo, de onda, como diría la muchachada hoy, como se dice hoy. Así que se los recomiendo, calzados Sorba. Dani Bravo, todo tuyo. Segundos afuera, Boxeo Planeta. Descanso pleno, colchones y somieres. El lugar donde usted sueña cuando se duerme. Avenida San Martín, 4802. Teléfono 462-2216. Rosario. En internet, www.descansopleno.com.ar. Lucía Mía. Para la mujer actual, moderna, activa. Lucía Mía. San Martín, 4838. Rosario. Olimpia Deportes. Box, artes marciales, natación, danza, guantes, cabezales, calzados, bucales, bolsas de vinilo y protectores. Olimpia Deportes. Mendoza 1028. 424-5543. En internet www.olimpiadeportes.com.ar. Recapados de neumáticos en Rosario es FAS SRL, la solución para el transporte. FAS SRL. Presidente Perón, 7385. Teléfono 0341-525-3502, Rosario. En Seguros Generales, Marcelo Vidrera, productor asesor directo de Grupo Asegurador La Segunda. Paraguay 824, Oficina 3. Teléfono 0341-421-6983. 156-76-890. She waits for me at night.

muy bien, escuchábamos a Like a Rolling Stone, ¿no? Por Bob Dylan, un grande que le han otorgado llamativamente el Premio Nobel de Literatura. Algo, algunos lo cuestionan. Realmente es andar bien profundo para ver si es merecedor o no Bob Dylan. Aparentemente, bueno, la gente del Nobel lo está buscando para informarle de que ganó el premio. Él no se dio por aludido, no los atiende. Están como desconcertada la gente del premio Nobel, y van a ver cómo sigue todo esto, ¿no? Hay algunos antecedentes de personalidades que han rechazado el premio Nobel, pero bueno. ¿Qué argumentaban? La gente del premio Nobel está preocupada porque todavía no se sabe si el músico en principio aceptaría el premio o si acudirá a Estocolmo el 10 de diciembre a aceptarlo, ¿no? Bueno, sí, realmente algo que se podía llegar a esperar de Bob Dylan, ¿no? Un hombre que nunca da entrevistas, hace sus recitales en todas partes del mundo, es un eterno viajero Bob Dylan, y curiosamente tiene una historia, ¿no?, vinculada con el boxeo. El compositor que hoy ganara el Premio Nobel de Literatura, como decíamos al principio, llamativamente, porque le dan el Premio de Literatura a alguien que es músico, que no en definitiva no escribe libros, pero bueno, escribe canciones. Pero escribió en 1970 un tema sobre Rubin Carter, un púgil acusado de asesinato en medio de su carrera como profesional. Se recuerda que Rubin podía noquear a un hombre con un solo golpe, pero a él no le gustó hablar mucho de eso. Es mi trabajo, decía. Las estrofas pertenecientes a la canción Hurricane fueron escritas en la década del 70 por Bob Dylan. Y él, bueno, el destinatario era el boxeador Rubin Carter, que compitió desde 1961 hasta 1966, cuando su carrera fue truncada por un caso de triple asesinato que lo implicaba directamente. Así que, mire, ¿no?, el costado que también tiene Bob Dylan con el boxeo. ¿Usted vio boxeo el fin de semana? Sí, que usted no vio boxeo el fin de semana, no me engañes. No, por supuesto, no. No me engañes. No, usted me... Y si me, usted, no me manda el mensaje con... Vea esto. Lo que pasa es que usted tiene varias pantallas para ver, pero bueno. No, tengo una sola. Lo que pasa es que hago un zapping infernal. Y anoto, y escucho, y comparto con el colega apreciaciones y de las otras. Sí, tuve la oportunidad de ver. Por ejemplo, vi... Leonardo Fernández, el oriundo de Lanús, 36 años, estuvo 7 años fuera de la actividad. Sí, yo recuerdo a Leo Fernández, lo vi en el Luna Park, cuando pintaba, pero muy bien, y después que llamativamente se fue de la actividad por muchos años, y ahora veo que ha regresado y de buena manera, ¿no? Continuó, 57 kilos 100, que vive en La Boca, y en el Rincón estuvo uno de los maestros que tiene el boxeo argentino, que es Darío El Colo Fernández, que usted lo ha escuchado un par de veces en los micrófonos de la Super 107.5 aquí en Boxeo Planeta. Enfrentó a Gabriel Ovejero, tucumano, radicaron Bariloche, 57 kilos 100, que tuvo en su rincón a César Domine, porque su rincón, en realidad, valga la redundancia, no pudo viajar, así que estuvo en manos de César Domine. El árbitro fue Carlos Gómez, y para mí este combate fue un solo de zurda. Knockout técnico 4 con una zurda imponente. Prácticamente Gabriel Ovejero no presentó un combate de igual a igual, no presentó equivalencia frente a un Leonardo Fernández que, a pesar de sus 36 años, planteó el combate como para resolverlo lo más rápido posible. Se lo encontró suelto, se lo encontró certero, trabajando como corresponde cada vuelta con intensidad para ir haciendo mella en un Gabriel Ovejero que no supo nunca cómo resolver lo que tenía enfrente. E indudablemente el combate terminó con este nocaut técnico 4, que fue realmente un doble golpe para Gabriel Ovejero, que deberá replantearse primero un descanso pleno en su actividad y después qué es lo que va a pretender. Como también es cierto que futuro tiene Leo Fernández de ahora en más, después de haber hecho una presentación, una reaparición realmente atrayente y contundente en función de la edad que tiene. Condiciones no le faltan, están intactas, y Rincón tampoco, si sigue al lado de Darío El Colo Fernández. Repito, fue un solo de zurda. Fabián Claro había igualado, pero en la categoría Super Mosca con Juan Harry Jurado, que es el campeón argentino de los moscas, se dio empate. Bueno, son apreciaciones. Yo tenía mi pequeña diferencia a favor de Fabián Claro, y quiero decir que indudablemente esto, que es un deporte de apreciación, debe aceptarse como tal. En lo relacionado a lo que viene, que es el próximo fin de semana aquí en el Cruce Alberti, subsede, una de las tantas subsedes que tiene el Club Atlético de Rosario Central, me parece, mi amigo, que se viene un festival muy lindo en un lugar realmente acogedor, que tiene, por supuesto, un programa interesantísimo, título Mosca OMB Latino, Lucas Fernández, Carlos Farías. En el programa están Marisa Portillo, Betiana Viñas, Rubén Pata López y Diego Báez, y el debut de Evelyn Bermúdez, la hermana de Daniela La Bonita Bermúdez. Por ahí vamos a ampliar un poquitito más acerca del programa, que es indudablemente atrayente. Esto va a ser el próximo sábado 22, y por supuesto después vamos a estar marcando la hora de inicio de un festival al que invitamos a que usted concurra aquí en la ciudad de Rosario y alrededores, porque no solamente es un programa que me parece por demás de interesante allí en la calle Catamarca al 3538, sino porque es un ámbito realmente muy lindo para hacer boxeo. Reitero, próximo sábado, subsede Cruce Alberdi. Si usted quiere participar, nombre y apellido y últimos tres números de documento, tenemos una orden gentileza de Olimpia Deportes por valor de 400 pesos para comprar elementos para boxeo o bien lo que sea danza, natación. Olimpia Deportes es indudablemente una de las opciones más interesantes, si no la más interesante, para lo que tiene que ver con la actividad boxística. Así que el 0341-440-1705, 0341-156-16-8686. Y en la jerga se dice que estamos enganchados. Está en la primera entrevista de... Creo que este muchacho tiene dos o tres. Él lo tiene guardado, pero parece que tiene dos o tres. Por supuesto que Damián Casino le va a dar la bienvenida a la primera entrevista de esta noche aquí en Boxeo Planeta, edición número 257, y aprovecho para disculparme por la disfonía. Me estoy reponiendo de este ida y vuelta climático que hay por esta zona. Damián. Sí, Luis, bueno, por supuesto, como decíamos, no vamos a tratar de tener uno de los protagonistas de esta gran velada que vos decías, y es un amigo de Boxeo Planeta. Le damos la bienvenida. ¿Lo conozco? Al querido, sí, cómo no lo va a conocer. Chiquito pero rendidor, hola Lucas Fernández, bienvenido a Boxeo Planeta. Damián te saluda. Damián, ¿cómo va Boxeo Planeta? Un gusto estar de nuevo con ustedes. Lucas, Luis Parpacelli te saluda. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, muy bien, estás bien. ¿Qué posibilidades tenemos para contarle a la gente de tu preparación, de la expectativa que vos tenés para este fin de semana, donde se plantea un lindo programa, una linda velada, y por supuesto que tienen vos a uno de los protagonistas fundamentales? Claro, yo vengo, la verdad que vengo muy bien, estoy muy bien. No me confío de la pelea, si bien ya peleamos. Miré la pelea como si fuera que hubiese perdido, la estudié, vengo bien preparado. Estos tres meses que pasaron de la pelea los tomé para bueno, trabajar sobre errores, trabajar en cuanto a lo físico en fuerza. Vengo muy bien preparado. Inmediatamente después de la pelea seguí entrenando. La verdad que me siento muy bien, quizás mejor que para la otra. Vos sabés, Lucas, que me gusta algo que dijiste. Cada pelea es una historia nueva. Exactamente. Y eso de no confiarse me parece de un profesional auténtico, un hombre consciente y que a su vez respeta al oponente. Así que ya empezamos bien. Me imagino que si empezás así el combate, las posibilidades de ganar son muchas, Lucas. Seguro, seguro. Que no me confíe no significa tampoco que no esté confiado en lo que tengo yo. Claro. Yo vengo con una muy buena preparación, ya te repito, vengo muy bien. El jueves di la categoría, así que, imaginás, estoy manteniendo. Ahora mismo estoy a 200, 300 gramos de la categoría, así que, que me siento muy fuerte. Guanteé con varios sparring, amateur y profesionales. La verdad, me siento mejor que para la última pelea. Pero tomando los riesgos, estudié mucho a mi rival, me gusta ver los videos de las peleas, vi mi último combate con él, vi qué hice mal, claro. Fui bastante autocrítico con lo que hice mal, me parece que me faltó encerrar mejor, más cantidad de combinaciones, yo creo que también me pesó la inactividad de 11 meses. Claro. Son todas cosas que hay que mejorar y demostrar en este combate. Lucas, ¿en qué categoría es el combate? ¿En Supermosca? En Mosca. Ah, en Mosca. En Mosca. Bien. Título latino Mosca. Sí, sí, del Consejo Mundial de Boxeo. Exactamente. Interino. Lucas, Interino Plata, sí. Bien. Y bueno, lo que vos decías un poquito, que ya conocés a tu rival, pero bueno, en esta oportunidad vas a tratar de, por ahí, como vos decías, ajustar, mejorar algunas cosas que no te terminaron de salir en aquel combate en Sportivo América, ¿no? Porque, a ver, nosotros que te vimos en el combate y que te habíamos visto en otras peleas hacer, o tenés más recorrido, más técnica a la hora de definir algunos golpes. Te costó un poquito, pero bueno, me parece que todo radica en... ¿Hola? ¿Nos escuchás? Sí, ahí te escucho. Todo radica, ¿no?, en la inactividad que habías tenido, pero en este caso me parece que el que vos conozcas a tu rival de alguna manera te va a ayudar en ese sentido, ¿no? Seguro, pienso lo mismo. Yo creo que en la última pelea con él me sentí fuera de distancia, claro, fuera de timing. O sea, si bien sentí que controlé todos los rounds y toda la pelea, sí. No me gustó a mí tampoco. Voy a ser autocrítico con esto y la verdad que no me gustó mi pelea. O sea, no estuvo mal, pero yo sé que puedo dar más. Claro. Y es como que me quedó un gustito vacío. Pero bueno, yo creo que en esta pelea se va a mostrar todo lo que tengo y creo que puede ser un combate diferente también en cuanto a él, porque quizás venga a plantear otra cosa. Claro. No sé qué planteo va a hacer, porque puede cambiarme el planteo, así que bueno, trabajamos con, como te dije, con sparring, para distintos sparring para no tener sorpresas, y cualquier plan de pelea que me presente, voy a estar atento para poder contragolpear ese plan. Claro, claro. ¿Vos crees, Lucas, que Carlos es capaz de presentar otras variantes? Y no sé, en el boxeo puede pasar cualquier cosa. Yo creo que si viene a buscar el título y viene con ganas de ganarlo, va a tener que proponer algo más de lo que propuso la última vez. Si viene va a ser más fácil para mí, y si no, bueno, voy a tener que resolver lo que hice mal la última pelea. Claro, uh-huh. Claro. Sí, lo que veíamos en esa última pelea fue, como vos decías, ¿no?, un poco el recorrido, la distancia sobre todo. Me parece que eso fue un factor fundamental para no poder descargar las combinaciones, que es una de tus características, ¿no?, de trabajar y combinar golpes. Eso ha sido lo que te ha caracterizado en toda tu carrera. Y yo digo que, bueno, si la preparación está acorde y como vos decís que se hizo, me parece que estamos ante una gran pelea, ¿no? La gente está esperando grandes combates aquí en Rosario, y vos sos un tipo que no le afloja eso, no le escapa a las grandes peleas. Y después de este combate, si tenés la posibilidad de pasarlo, como siempre decimos, se respetan los rivales y demás, ¿pensás que pueden venir grandes cosas para vos, Luquitas? Ojalá, yo estoy dispuesto, la verdad, a pelear con el que venga, no le tengo miedo a nadie, no me quita el sueño a nadie, así que después de esta pelea, como decís, no subestimo esto a los rivales porque tengo una pelea enfrente y primero tengo que superar esa prueba, pero me gustaría que después, si todo se da bien, vengan rivales mayores y seguir presentándole buenas peleas para la gente. Lucas, ¿hacemos un repaso de la gente que te estuvo ayudando en el trabajo de preparación? Bien, el preparador físico mío es Gastón Amione y los profes que trabajan en el gimnasio son Julio Jiménez y Gaby Suárez. Esos son mis preparadores físicos. ¿Con quién guanteaste? Guanteé, a ver... con Araujo. Ahí tiraron golpe a dos manos, porque Araujo... Sí, sí. Tiramos 8 rounds intensos con Araujo. Sí, un gran amigo y compañero de siempre, me ayudó a hacer guantes. Sí. Y además la preparación que tiene Araujo, siempre lo ponderamos. Sí, es un profesional con todas las letras, un tipo que... Te puedo asegurar que nos tiramos 500.000 manos, por favor. Y ahí está todo, ¿no? También, ¿no? Importante. ¿Y quién más decía? Chicos como, Lea Medina, un amateur de 20 y pico de pelea, de Marcelo Dimónaco. De Marcelito, claro. Después un chico de las parejas, Eduardo de nombre. Que anda muy bien también, que le ganó en el amateurismo a varios chicos que andan bien. También con otro profesional que, como es el nombre, no me puedo acordar en este momento, pero es de Mendoza, Mendocita. ¿Y en el rincón de técnico va a estar tu padre? Va a estar mi viejo, exactamente. Mi viejo va a estar mi preparador físico y va a estar el muchacho que estuvo la última vez, está encargado de los cortes, que viene de Buenos Aires, que trabaja también con Pachorra Moreno, es un gran amigo. Che, Lucas, ¿y cómo te llevas con el hecho de que esté tu viejo en el rincón? ¿Cómo lo ves a eso? ¿Lo sentís? ¿Te sentís bien? ¿O por momentos se sale esa relación de padre e hijo, o saben diferenciar esto? Sí, mirá, no te voy a mentir, a veces discutimos, pero tenemos nuestros roces, pero en pelea se deja todo de lado y se trabaja como se tiene que trabajar. Por ahí en un entrenamiento sí podemos tener diferencias, pero en una pelea todos empujamos para que se hagan las cosas bien y que salga lo mejor posible. Los roces y las cosas que hay que mejorar las discutimos en el gimnasio. Claro. Eso en pelea no, teóricamente no tiene que pasar. No, seguro. Pero está bien, Lucas, esto. Es tan humano, tan importante poder intercambiar apreciaciones de esto sí, esto no, que lo que vos estás diciendo es nada más y nada menos que lo que debe suceder. Imagínate vos, si vos dijeras todo que sí y tu papi dice todo que sí, estamos listos, no crecemos nunca. Es que muchas veces cuando tenés una persona en la cual no tenés esa confianza, muchas veces agachás la cabeza, mucha gente lo hace, por no decirle, mira, me parece que está mal esto, voy a hacer esto, entonces agachan la cabeza y bueno, eso por ahí es contraproducente. Vos sabés que en todas las actividades del deporte, como en la vida, yo soy un veterano ya, siempre me dijeron, una de las cosas que más hay que destacar en cualquier persona es que tenga una dosis de rebeldía, que nunca se someta a lo establecido. En el caso particular tuyo, si vos ves que la indicación que te dan no sale, bueno, ahí es el momento de improvisar, ahí es el momento donde vos decís, tengo que rebelarme y ver si puedo intentar otra cosa. A mí me parece estupendo esto. Y cuando está esa discusión, tiene que interpretarse como un intercambio de apreciaciones acerca de qué cosas hacer. Me gusta que tengas esa rebeldía. Eso habla de un buen deportista, de una persona... Sí. Decime, Luca. Por cuestiones de la vida y también por cuestiones boxísticas, yo aprendí que bueno, a veces uno afuera puede también equivocarse, y si vos pensás algo es mejor hacerlo y no quedarte con el remordimiento o la duda de qué hubiese pasado si lo hice. Y sí, lo hacés, y fallás, bueno, fallaste, pero lo hiciste, y el que arriesga, viste, a veces gana y a veces pierde, un 50-50. Así es. Bueno, querido compañero y amigo Luquita Fernández, vamos a estar acompañándote seguramente este próximo sábado. Sí. Vamos a estar transmitiendo para Boxeo Planeta, si las autoridades de la Super 107.5 nos autorizan la transmisión. Vamos a tratar de acompañarte. Realmente, sabés que te tenemos un aprecio muy especial, igual un cariño muy grande. Tratamos de apoyar a nuestros boxeadores locales. Sabemos que es muy difícil el trabajo que ustedes hacen. Que la vienen remando, que tienen que tener trabajos paralelos para poder sostenerse en el entrenamiento. Sabemos, en definitiva, todo lo que cuesta estar, y vos sos un pibe que la venís remando hace mucho, en silencio, a veces con inactividades como la que pasaste de 11 meses, y seguís en la brecha, te seguís entrenando, vemos que no aflojás. Esto es así, hay que meterle, no hay que bajar la guardia, hay que seguir dándole para adelante. Acá tenés miles de tropezones, momentos buenos y momentos malos, así que hay que afrontarlos. Bueno, Lucas, te deseamos la mejor de las suertes. Por mi parte, te saludo, nos vamos a estar viendo en el pesaje, el abrazo grande, el saludo para tu papi, para tu familia, para la gente que te quiere, y para, en definitiva, todos los que de alguna manera te apoyan y te ayudan para que puedas seguir en tu carrera, que seguramente va a dar buenos frutos, porque sos un pibe que te lo mereces. Además, tenés muchas condiciones para triunfar. Muchísimas gracias, Boxeo Planeta. Muchísimas gracias a todos. No, los agradecidos somos nosotros, porque los protagonistas como vos son los que le dan sentido a nuestra humilde tarea, que es la de comunicar, difundir, intercambiar y aprender con ustedes. Yo lo que te deseo son dos éxitos. El primero, que salga una muy buena pelea, y de corazón y con respeto a Carlitos Farías, que a él también le salga una buena pelea. Uno tiene el corazoncito para que ganes vos, hijo, pero después arriba, que sea lo que los dos decidan, lo que los jurados creen ver y lo que el árbitro también sepa hacer desde su lugar. El abrazo grande, nos estamos encontrando, el cariño a la familia, y te reitero, éxitos, ¿eh? Muchas gracias, chicos. Que sigan un abrazo bien. Muy grande. Viendo. Muy grande. Nos vemos el viernes. Voy a estar con Damián en el pesaje. Nos vemos en el pesaje, dale. Exacto. Te mando un abrazo grande. Abrazo, Lucas. Lucas Fernández, uno de los protagonistas del próximo sábado en Subsede Cruz y Alberdi de Catamarca, 35-38. Round más en Boxeo Planeta. Descanso Pleno, colchones y somiers, el lugar donde usted sueña cuando se duerme. Avenida San Martín, 4802. Teléfono 462-2216. Rosario. En internet, www.descansopleno.com.ar. Brunos, indumentaria masculina, la elegancia del buen vestir. Desde la ropa informal, etiqueta, novios, padrinos, graduados, eventos especiales. Todas las marcas, todas las tarjetas. Abierto de lunes a sábados de 9 a 20 horas. En Zona Sur, Brunos, indumentaria masculina, San Martín 5153, teléfono 461-7301, Rosario. En Seguros Generales, Marcelo Vidrera, productor asesor directo de Grupo Asegurador La Segunda. Paraguay 824, Oficina 3, teléfono 0341-421-6983, 156-76-890. Lucía Mía, para la mujer actual, moderna, activa. Lucía Mía, San Martín 4838, Rosario. Recapados de neumáticos en Rosario es FAS SRL, la solución para el transporte. FAS SRL, Presidente Perón, 7385, teléfono 0341-525-3502, Rosario. Olimpia Deportes. Box, artes marciales, natación, danza, guantes, cabezales, calzados, bucales, bolsas de vinilo y protectores. Olimpia Deportes, Mendoza 1028, 424-5543. En internet, www.olimpiadeportes.com.ar. Un saludo a todos los amigos de Boxeo Planeta, allá en Rosario, Santa Fe, Argentina. Un gran país boxístico. Muchas felicidades y suerte. Esto es Boxeo Planeta. You must understand the touch of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy meeting girl while the zips attract. It's physical, only logical. You must try to ignore that it means more than. I've got cause to be. There's a name for it. There's a phrase that fits. But whatever the reason, you do it for me. Oh, what's love got to do? It's got to do with it. Tercer hombre en el ring, Danny Bravo, siempre tiene algunos aportes que no solamente son ciertos, sino que nos traen a la memoria cosas que uno... Un profesional en serio. Profesional decir, en serio. Sí. A ver, Tina Turner, la voz. El tema se llama... What's love go to do with it? ¿Eh? ¿Le damos un aprobado? Sí, yo, ¿eh? Sí, una pronunciación más. Recuerda a Danny Bravo que Tina Turner en el juicio le gana a Ike Turner... Porque le propinaba unas golpizas terribles, al punto que dice Danny Bravo que se queda finalmente con el apellido. Gracias por el repaso y lo lamentamos siempre por esta mujer, una voz inconfundible, incomparable, enorme, y porque sufrió esa violencia de género. Estamos en la Super 107.5 Rosario Santa Fe, Argentina. para todo el planeta. Si te querés comunicar con nosotros y ganarte la orden de compra Gentileza Olimpia Deportes, valor 400 pesos por elemento para comprar boxeo, para practicar boxeo, perdón, tenés la posibilidad de hacerlo al 440-1705-0341-156-168686. Te agradecemos muchísimo que te vayas incorporando desde México, Colombia, Uruguay, de distintas partes del país, a www.boxeoplaneta.blogspot.com. Y por supuesto, agradezco enormemente también a todos aquellos que son oyentes habituales de esta propuesta que por la Super 107.5 hacemos todos los lunes del 22 hasta que termina el día lunes. Un 17 de octubre muy significativo para los argentinos, para gran parte de los argentinos. Sí, por supuesto, ¿no? Va nuestro respeto, nuestra consideración. El día de la lealtad peronista. Que es el día de la lealtad peronista. Sí, sí, sí. A todos aquellos que habitualmente, cuando se abrazan, dicen compañeros, el abrazo enorme y grande. Nosotros tenemos la certeza de que lo que intentamos es ser lo más amplio posible en todo sentido, no por eso dejamos de dar nuestra opinión, pero sí a partir del respeto, la consideración que intentamos con Damián Casino, nos vinculamos con usted para hablar de boxeo y algunos otros costaditos que tienen que ver con la actividad. Por supuesto que siempre vamos a bregar por aquellas cuestiones fundamentales como es la salud de los pugilistas, requiriendo para esto los mejores y más profundos estudios en cuanto a su salud, a los gimnasios que estén lo más completo posible para la realización de la tarea que cada boxeador necesita realizar, que cada jurado haga la práctica que se requiere para tener buena apreciación a la hora de fallar. Y presentar los espectáculos dignos, no necesitamos lujos, pero dignos, y la mejor disposición y lugares para los medios de prensa, y hablamos por menos títulos, más seriedad y más equivalencia. Estuvimos charlando hace unos minutos con uno de los protagonistas que tienen que ver para el sábado que viene en la subsede Cruz Alberdi del Club Atlético Rosario Central, con Luquita Fernández, uno de los fundistas. Y ahora hay una segunda entrevista que va a ser presentada por mi compañero, por mi amigo, por el hombre analista de sistema que generó este blog que ya tiene más de 220.000 visitas de todas partes del mundo. Damián Casino, ¿con quién estamos? Sí, Luisito, bueno, en este caso una voz femenina, ¿no? A quien le debíamos una linda entrevista aquí en Boxeo Planeta. Le vamos a dar la bienvenida y agradecerle, por supuesto, la presencia aquí en nuestro programa a la querida Marisa Portillo. ¿Cómo estás, Marisa? Damián Casino te saluda. Hola, Damián, Luis, un beso grande para los dos. Gracias, Marisa. Te voy a decir algo, Marisa. ¿Cómo te extrañábamos, che? De hacerte una nota, de escuchar tu voz. Me acuerdo que esa vez que hicimos una entrevista contigo dijiste: nosotros somos los trabajadores del ring que muchas veces ni los feriados podemos disfrutar. Y fue muy rica esa entrevista, estuviste realmente con unas respuestas muy inteligentes y sos una de las figuras que el boxeo femenino tiene y que creo que tiene constantemente que tener reconocimiento de todos. Porque cuando tuviste que combatir, y vos lo sabés muy bien, lo hiciste con una hidalguía, entregando todo, ganando, perdiendo, y eso lo logra muy poca gente. Marisa, hace muchísimo le decía a Damián, ¿cuándo vamos a hablar con Marisa? Sí, sí. Así que qué alegría que estés programada para este fin de semana, Marisa. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por el halago, y es un mimo todo lo que acabas de decir. Sí, la verdad es que estoy agradecida por la pelea que se dio. Nos cayó medio de sorpresa con Iván, pero yo creo mucho en las energías y en que las cosas se dan porque se tienen que dar. Si bien nosotros estábamos necesitados después de perder por puntos con Liz Crespo de hará menos de un mes, sí, sí, necesitábamos una pelea en Rosario. Y yo te vuelvo a repetir, creo en esas de las cosas del destino, las energías. Entonces, si bien estábamos buscando poder hacer una pelea acá para poder volver a ponernos, si bien no estamos fuera del ruedo, el venir perdiendo y esas cosas, claro, hace que ahí se vuelva un poco más complicado. Me llama Iván y me dice: mira, Morresi me mandó este mensaje y quiere saber si estamos disponibles para el 22, para el 15. El 15 era en Reconquista y el 22 acá en Rosario. Entonces le digo: mira, Iván, le digo, yo realmente prefiero acá en Rosario con mi gente. y acá, entonces me dice, bueno, la confirmaron para el 22 acá en Rosario. Entonces es como que tiene un plus, una adrenalina uh-huh. especial. Claro, sobre todo por el sí. apoyo, ¿no? Como decías, de tu gente y toda la gente que de alguna manera siempre te va a ver, te viene siguiendo. Porque además, bueno, has combatido en muchas oportunidades aquí en la ciudad y la gente me parece que, como decía Luis, más allá del resultado, te quiere, ¿no? Y te quiere ver bien arriba de un ring, Marisa. Sí, yo pienso que la gente que te acompaña siempre, sea la familia, los amigos, los periodistas, gente como usted que me siguen, me llaman, me hacen una nota, tratan de difundir la pelea, son gente que van incondicionalmente más allá del resultado. Son gente que te quieren, claro. que quieren verte. Yo sí. siempre digo, más allá del resultado, yo disfruto pelear. Claro. No es que yo disfruto el hecho de tener que, como quien diría, romperle la cabeza al otro, pero no, se entiende. De pelear como deporte. Claro, claro. Seguro. Sí, sí, en definitiva, esto es un deporte y así se debe vivir, ¿no? Y el estar preparado y como vos lo hacés, ¿no? Siempre disponible, en forma profesional, siempre trabajando y entrenando, nunca descansando. Eso también me parece que amerita que se te convoque para las peleas, porque más allá de estar disponible, se sabe que vos sos una verdadera profesional, porque además has combatido con todas las boxeadoras y en el plano internacional también has dado grandes combates y por eso también se te solicita en el extranjero. Has peleado en México, bueno, y has peleado también con boxeadoras de primerísimo nivel sí. y campeona del mundo aquí de nuestro país, de Jessica Bob, de Daniela Bermúdez. Es decir, has tenido un gran recorrido y más allá de los resultados, como decías vos también, porque después del último triunfo con Capriolo, en la que yo estuve en esa oportunidad en el club Unión y Progreso, vinieron dos combates en la que no tuviste resultados positivos, pero hiciste grandes peleas también, Marisa. Sí, por ahí viene el comentario, pero yo tengo una amiga que es mi amiga incondicional también, pero que no entiende nada, pero nada, sí. pero ella va y me apoya. Y me dice, pero perdiste y te volvieron a llamar para esta pelea. Y yo digo, y en el fondo nosotros no hacemos mala pelea, vamos, nos llaman, siempre estamos disponibles en la categoría que sea. Claro. Nos dicen tal fecha y tal fecha cumplimos con el entrenamiento, cumplimos con llegar a la pelea, con hacer un buen papel. Entonces yo creo que esos son caminos y puertas que por ahí se nos abren, que uno dice, bueno, es duro, porque siempre te tocan con campeonas del mundo, te tocan de visitante, pero claro. también me traen esas cosas buenas como es pelear el 22 acá en Rosario. Vos sabés, Marisa, que seguramente que lo sabés, el público elige al deportista y es uno de los títulos que no todo el mundo logra. El aficionado es el que va en busca de aquella figura en cualquier disciplina que le asegura un resultado, que es el hecho de entregarlo todo. Y si te han citado a los grandes combates es precisamente por eso, porque antes que nada hay una profesional que convoca. Es un título que también uno puede decir, es el que tengo, soy una figura importante, si no estaría en una velada programada con grandes figuras. Y creo que eso es lo que yo te decía en un principio, que con Damián a veces decimos, nosotros si podemos decir algo para hacer sentir bien a un boxeador es porque lo sentimos. Y el día que te veamos que no sos la misma de siempre, te lo vamos a decir porque es nuestra apreciación, no somos los dueños de la verdad. Entonces le tenés que dar nada más que esa importancia, que es nuestra apreciación, porque a lo mejor la razón la tenés vos. Pero lo que vos has logrado es ser alguien en el boxeo femenino nacional. No lo decimos nosotros solos, ¿eh? Hay muchos colegas de Buenos Aires que suelen repetirlo muchas veces. Todavía se recuerda la pelea con Dionisius Marisa, en la es, que muchos exacto. te vimos ganadora, ¿no? Y perjudicada con un fallo localista. Sí, hasta hoy en día, mirá que de las peleas que he hecho por título, me han vuelto a llamar, me han vuelto a decir, bueno, vamos a una pelea a 8 rounds, a 6, volvamos a pelear por otro título. Pero con Dionisio no se me dio la posibilidad de volver a pelear. Claro. Y, te gustaría. Les digo, Iván, si nos llaman para pelear por títulos, o por lo que fuese, no te digo una pelea que tenga que hacer sacrificio de bajar mucho de peso, sí. De que tenga otro compromiso, sino que si nos llaman que peleemos de nuevo por el título con Débora. Pero, bueno, qué sé yo, hoy en día el boxeo está así. Yo elijo con Iván ir por otro camino, hacer un poco más de sacrificio y que llegue cuando tenga que llegar. Claro, está claro. Bien. Vamos Marisa, a hacer. ¿Qué perdón. Sabes de sí. Betiana Viñas? Ah, bien, bien ahí. Y vamos a coincidir. ¿Hola? Hola, sí. No te escuché, perdón. No, te decía, ¿qué sabes de Betiana Viñas? Que si la estuviste viendo, analizando, ¿cómo pensás que se puede dar la pelea? Yo la sigo a Betania. Mira, perdón, yo tantas veces dije Betania para aprender el nombre de mi compañera de gimnasio que ahora no me sale Betiana Viñas, ahí está. La miré de las peleas que hizo, porque la vi pelear con boxeadoras muy buenas, con la Tigresa Acuña, con Victoria Bustos. Ajá. Ahora la última pelea fue con ella hace un año atrás, y es buena. Yo no la tomo como mala boxeadora. No, no, lógico. Para mí es una muy buena boxeadora. Ataca, tira, y ahora hemos estado guanteando con Victoria Augusto, incluso mañana a la mañana vamos a hacer un guanteo con ella. Sí. Y en esa conversación de compañeras y de sí. Rosarinas hablábamos, y también ella me decía lo mismo, no es mala boxeadora, al contrario, tira, si vos te quedás cerca, ella se siente más cómoda para su trabajo. Claro. Pero bien. Así que el aporte de Victoria te viene bien. Además, se conocen hace mucho tiempo. No creo que arrancaron más o menos, son contemporáneas, arrancaron más o menos juntas con Vicky. Claro. En la misma época. Más o menos, sí, porque incluso el boxeo no femenino no es que tiene una camada vieja y una nueva. Creo que recién ahora se empieza a despegar un poco con el debut de Belín Bermúdez. Claro. Pero después el resto está más o menos todo en la misma edad y en la misma cantidad de peleas. Sí. Y a él, lo que nosotros encontramos en Victoria es que una boxeadora que ya peleó con ella. Entonces nos ayuda para trabajar, para poder estar al ritmo de la pelea, porque ellas ya pelearon, aunque todas las peleas son diferentes. Sí, seguro. Vamos a tratar de... Vos sabés que Damián lo aprecia mucho Iván Proti. Me lo ha dicho siempre. Sí, bueno, él quiere muchísima gente desde hace muchísimos años y tiene un especial afecto para Iván Proti. Pero yo lo voy a ayudar a charlar con él para que pida la posibilidad de una pelea con Dionisius. ¿Vos nos dejás? ¿Nos autorizás? Sí, por favor, yo no tengo ningún problema. Pero no para desacreditarla a ella como... No, de ninguna manera. Simplemente porque el mundo del boxeo en la rama femenina va a estar encantado de volver a presenciar una pelea entre ella y vos, por favor. Sí, yo pienso que es como algo pendiente que le quedó a todos en el boxeo de ver qué pasaba. Sí, y bueno, no se dio, pero si se llegara a dar, yo encantada, no tengo ningún problema. Siempre pienso que la otra boxeadora que tengo enfrente entrena como yo, practica, hace la misma dieta, salen a correr, a hacer bolsas, guantes. Exacto. Marisa, ¿y cómo andan tus cosas personales? ¿Estás trabajando en algún gimnasio? Sé que por ahí te he visto que das clases a otras chicas. ¿Cómo tenés algo paralelo también para poder mantenerte y demás? Sí, yo siempre dije el boxeo yo lo amo como deporte. A mí me fascina y como deporte y le entrego mi vida entera porque es lo primero que hago cuando me levanto a la mañana. Y después a la tarde yo tengo que trabajar porque... El boxeo no es con lo que yo vivo, no es que tiene un sueldo por mes, que puede pagar mis cosas. doy clases, y yo pienso que esas chicas son mi fan número uno, porque ellas sí, también van y es siempre recreativo, no es, no es competitivo ni nada. Pero, por ejemplo, ahora esta semana se pegó una ficha en el gimnasio promocionando la pelea, todo, y están como locas. Mirá que tengo una que yo la cargo, que le digo, vos sos como de la barra brava de niño. No importa, yo quería ver la pelea. Pero no. Marisa, ¿y dónde estás enseñando? Contanos un poquito, así la audiencia sabe también. ¿En qué club? Estoy trabajando en el gimnasio Mon Entrena, es un gimnasio de entrenamiento personalizado. Ajá. Durante el día hay entrenamiento personalizado de musculación, entrenamiento personalizado de boxeo, y a partir de las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche hay clases de boxeo grupal. ¿Y en qué calle están? Jujuy y Moreno. Bueno, ahí la pueden encontrar a Marisa para que le den unas clases de boxeo en la rama femenina. Marisa, agradecerte este nuevo paso por Boxeo Planeta. Sabés que tenemos un afecto, un cariño especial para contigo. Desearte la mejor de las suertes para el sábado. Vamos a estar seguramente transmitiendo y acompañando toda esta velada de boxeo. Y el abrazo de siempre y el saludo a toda tu gente, a tu familia y a tu equipo, ¿eh? No, por favor, muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias por la difusión y el apoyo que le dan a los eventos que hay en Rosario, y sobre todo a la gente que trabaja con Iván. Marisa, lo mismo, repito las palabras de Damián, los dos te apreciamos, te queremos mucho, y por supuesto también a Iván, y bueno, éxitos para el próximo fin de semana y también con tus alumnas, allí en Jujuy y Moreno. Y si quien está escuchando tiene ganas de hacer boxeo recreativo, Marisa Portillo es toda una autoridad, llegate después de las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche, ¿es así? Así es. Bueno, nos estamos viendo en el pesaje, Marisa, cariños a la familia. Un besito grande, gracias. Marisa Portillo, una de las mejores profesionales que tiene la rama femenina en la Argentina. Edición 257, compañero, sí, en la continuidad. Déjeme que le mando un saludo y un abrazo grande a mi amigo Osvaldo Ayala, que está en Rosario. Un amigazo que me abrió las puertas de su casa en Las Vegas cuando estuve en la pelea de Marcos René Chino Maidana frente a Floyd Mayweather. Seguramente ya nos vamos a estar encontrando para compartir una comida. Es un gran amigo y realmente tiene un afecto muy grande, así que el saludo para Osvaldo Ayala, que nos está escuchando. Bueno, yo también, porque siempre te menciono, Osvaldo, te aprecia muchísimo. A ver, ¿qué es lo primero que me viene a la cabeza? Me dice, manejá, Damián, vamos a dar una vuelta, claro, por el estilo. ¿Es así o no? Te invitaba a manejar. Sí, realmente pasamos un gran momento en aquella oportunidad con Osvaldo en Las Vegas, en la que me hizo conocer y recorrer toda la ciudad, y tengo un recuerdo muy emotivo, ¿no? Porque fue la primera salida al extranjero para cubrir una velada de boxeo, y realmente tengo el mejor de los recuerdos de él y de toda su familia, que me abrieron las puertas de su casa, y realmente es una cosa muy, muy importante para mí. Abrazo grande de mi parte para vos, Osvaldo Ayala, ¿eh? Y me decías, ¿querés que vayamos a una pausa? ¿Querés que continuemos con algo de efemérides? ¿Querés que hablemos de lo que viene? Tengo dos, y después, si quiere, dos en noticias, si quiere, y después nos vamos a la pausa. ¿Usted qué tiene? Yo tengo dos. Primero, una pregunta. Fase CRL. Bueno, el mejor recapado de la ciudad de Rosario. Es sencillo, es así de claro. Bueno, por ejemplo, hay un señor que se llama Andrés, que vive en Carcarañá, que tiene uno de los negocios más importantes a la hora de descansar. Yo le digo Descanso Pleno. ¿Usted qué haría? ¿Le recomendaría o no Descanso Pleno? ¿Y cómo no voy a recomendar Descanso Pleno? Además se encuentra todo lo que tiene que ver con colchonería, almohada, lo que usted necesita para descansar. Así de claro. Sí, y el asesoramiento más importante que no todo el mundo tiene, de cada uno de sus vendedoras y vendedores. Descanso Pleno y FAS SRL auspician la información en la voz de Damián Casillas. Muy bien, le cuento que Nonito Donaire busca volver a la cima, suena confiado, casi hipnotizado, como uno de esos, lo que escuchó, quiere nuevamente meterse en el primer plano mundial. Dice, me he enfrentado a varios y los he derrotado, eso no me preocupa, estoy únicamente enfocado en vencer a mi nuevo adversario, quien va a ser Jesse Magdaleno, dijo el ex campeón filipino ayer en una, bueno, en una conferencia que dio de cara a lo que va a ser su próxima pelea. También hubo anuncios de parte de Dani García, que va a combatir ante Samuel Vargas el 12 de noviembre en Filadelfia. El campeón Dani García va a enfrentar el 12 de noviembre en su natal Filadelfia al colombiano Samuel Vargas, lo cual podrá ser criticado por muchos, dice, pero se anunció que abrirá en el 2017 unificando centros con el también estadounidense Kay Thurman. Esa es la pelea que todo el mundo está esperando. Seguramente Samuel Vargas tendrá una nueva pelea nada más. Yo creo que va a pasarla tranquilamente, pero a ver, la pelea que está esperando todo el mundo es sin dudas el combate frente al estadounidense Kay Thurman. Nos vamos a una nueva pausa de parte de la mano de nuestro amigo. Este fin de semana, ¿dónde tenemos que ir? Bueno, este fin de semana, el sábado, vamos a ver si Soledad Santoche autoriza la transmisión. Dani dice que puede ser, así que vamos a ver qué pasa. La cobertura está segura. No, la cobertura vamos a estar seguro, pero vamos a ver si podemos hacer la transmisión en la que sería nuestra primera en la subsede Cruz Alberdi. Dani, ¿nos vamos? Segundos afuera, Boxeo Planeta. En Seguros Generales, Marcelo Vidrera, productor asesor directo de Grupo Asegurador La Segunda. Paraguay 824, Oficina 3, teléfono 0341-421-6983, 156-76-890. Descanso Pleno, Colchones y Sommiers, el lugar donde usted sueña cuando se duerme. Avenida San Martín, 4802. Teléfono 462-2216. Rosario. En internet, www.descansopleno.com.ar. Brunos, indumentaria masculina. La elegancia del buen vestir. Desde la ropa informal, etiqueta, novios, padrinos, graduados, eventos especiales. Todas las marcas, todas las tarjetas. Abierto de lunes a sábados de 9 a 20 horas. En Zona Sur. Brunos, indumentaria masculina. San Martín 5153. Teléfono 461-7301. Rosario. Lucía Mía. Para la mujer actual, moderna, activa. Lucía Mía. San Martín 4838, Rosario. Olimpia Deportes. Box, artes marciales, natación, danza, guantes, cabezales, calzados, bucales, bolsas de vinilo y protectores. Olimpia Deportes. Mendoza 1028. 424-5543. En internet, www.olimpiadeportes.com.ar. Recapados de neumáticos en Rosario es FAS SRL, la solución para el transporte. FAS SRL, Presidente Perón, 7385, teléfono 0341-525-3502, Rosario. Muy buenas tardes desde aquí, desde la urbe newyorkina. Les mando un saludo a Radio Planeta. Boxeo Planeta. Boxeo Planeta de Rosario, Argentina. Quédate en Boxeo Planeta. Damiancito, qué temón que te me dirigiste, viejo. ¿Le gusta, compañero, el corte musical de esta noche? Arrancamos con Bob Dylan y de ahí... Bueno, pero la mano de Danny Bravo tiene mucho que ver con esto. Porque lo que le pido, el hombre lo consigue. Así que, bueno, ¿para qué le voy a decir? Un profesional en serio. Estamos en Boxeo Planeta, capítulo número 257. Sí, señor, 257. Primera entrevista, Lucas Fernández. Luquita Fernández. segunda entrevista a Marisa Portillo. Y cerramos con la tercera entrevista. Usted la presenta, es amiga de Boxeo Planeta. Y vos la saludás y después la saludo. Sí, Luis, tenemos realmente muy buena relación con muchos de los profesionales de esta actividad, tanto en la rama femenina como masculina. Y por supuesto, la persona que vamos a presentar también la consideramos una amiga de la casa. Siempre nos sigue y también estamos pendientes de su carrera boxística. Le vamos a agradecer una nueva presencia aquí en los micrófonos de Boxeo Planeta por la Super 107.5 de Rosario. Bienvenida, Betiana Viñas. ¿Cómo estás? Damián Casino te saluda, Betiana. Hola, Damián, ¿cómo estás? Bien. Bueno, agradecerte en principio nuevamente y a esta hora, ¿no?, que nos recibas. Realmente te queríamos tener, queríamos escucharte. Sabemos que venís tratando de combatir y ya tenés fecha para este próximo sábado frente a Marisa Portillo. ¿Cómo te sentís con eso, Betiana? Bien, porque veníamos entrenando, porque sabíamos que peleábamos el 15 en realidad en Reconquista y en Santa Fe. Y bueno, y la pelea se cayó y bueno, y a los días nos avisaron que peleábamos ahí en Rosario. Betiana, muy buenas noches. Luis Parpacelli te saluda. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Todo bien usted? Bien, contento porque en realidad tenemos una cantidad de profesionales en la rama femenina que no solamente se expresan boxísticamente por demás de interesante y muchas veces con un bagaje y un repertorio que supera a la rama masculina, sino también que tienen la deferencia, la amabilidad de llevarse bien en la mayoría de los casos entre ustedes y que, bueno, le han dado al boxeo argentino un realce que es valorable. Y vos sos una de las protagonistas de este hecho, Betiana. Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad que creo que ahora estoy mejor en todos los sentidos, ¿viste? Más allá de que tengo un parate de un año y medio, pero nunca estuve alejada del gimnasio, sí, arriba del ring, pero bueno, me siento mejor y con ganas de crecer, de ir creciendo. ¿Qué cosas conoces de Marisa Portillo? Que es una chica que ha peleado con muchas, con entre todas las mejores también en categorías más inferiores que las mías, que ha salido a pelear afuera, que tiene mucha experiencia, que es una chica que va al frente. Yo sí, ya la había visto pelear anteriormente en otras peleas, en otras oportunidades, la había visto pelear. Sabemos que tu inactividad, como bien decías, en abril del 2015 fue la última vez que te vimos pelear frente, sí, a Victoria Bustos. Sí. ¿Cómo pensás que te puede jugar eso a la hora de subir nuevamente a ring, Betiana? La verdad que no sé, porque nunca te había pasado, ¿no? Nunca había estado tanto tiempo, claro. No tanto tiempo, no, así que... Pero yo creo que hemos hecho un trabajo bien, ¿viste? De guanteos y manopleos, y así que vamos a tratar, porque más que nada el tema de la distancia y eso, ¿viste? Pero realmente estoy tranquila. Y estás intentando nuevamente, bueno, meterte en los primeros planos nacionales, porque ¿cómo quedó el tema de tu título? Y después esta pelea depende del resultado, sí. Siempre, viste, siempre dependiendo del resultado, se tendría que ya tengo la posibilidad de pelear, sí, con Ray Sánchez por el título de la FIT. Pero también hay que ver, viste, si hay posibilidades de pelear en categoría un poco más abajo, porque viste que mi categoría es mucho más abajo. Claro. Así que bueno, por lo menos... ¿Cuál es la categoría que más te sentís cómoda, Betiana? Y en los plumas. En los plumas, claro. Sí. En los plumas, y me gustaría poder pelear en Super Gallo. Pasa que siempre por una cosa u otra nunca se dio la posibilidad de pelear. Siempre peleé en plumas. Pero es una categoría donde... Que la podés dar, haciendo un buen trabajo. No me cuesta. 55... No, es, es, Sí, 55 sí. Kilos y pico, sí, lo podés dar si haces un buen trabajo. Claro, si hago un buen trabajo, los 55 kilos 300 que el límite lo doy tranquilamente. Sí, sí, los 57 kilos lo doy fácil, es decir, no tengo problema con el tema del peso. Claro. Betiara, contanos, ¿y cómo está hoy tu equipo? ¿Cómo está armado la gente que te acompaña? Y hoy ha cambiado todo. Ah. Bueno, este año ha sido un año de cambios en sí, todo sí. sentido. Y yo me había vuelto a vivir en Neuquén y sur, sí. porque por problemas de salud de mi papá. Y bueno, por eso también estaba un poco media alejada. No podía estar con los problemas de mi papá y entrenarme como tenía que entrenarme. Claro. Gracias a Dios él mejoró, se solucionaron un poco bastante los problemas que había. Uh-huh. Y bueno, y retomé allá en Neuquén con los preparadores físicos a entrenarme solamente la parte física. Y bueno, y después vine de visita a Mar del Plata. Y bueno, y me presentaron una gente acá en Mar del Plata y bueno, voy a probar con ellos. Porque en su momento no podía volver con Pablo. Ah. Tenía una trabita que no me dejaban volver. Claro. Pero bueno, ahora estoy con esta gente y me siento cómoda por lo menos con esta gente y eso. ¿Y dónde está radicada ahora Betiana, Mar del Plata? Solamente entreno en Mar del Plata. Ah. Vengo a entrenarme acá y como ya sabíamos que íbamos a pelear, sí, sí. ya hace 3 meses que estoy acá. Claro, y si empezaron entonces, la concentración, la hicieron toda ahí en Mar del Plata. Claro, hicimos todo acá, así que yo ya una vez que peleo, yo ya me vuelvo a mi provincia y dependiendo de todo, voy a ver si ya me radico acá o ver qué pasa, no tengo nada definido. Claro, todavía. Claro, mirá las cosas del destino, claro, Luisito, sí, ¿no? Sí. Hoy trabajando en Mar del Plata, bueno, en definitiva, lo bueno del boxeo que puede de alguna manera encaminar nuevamente a Betiana Viñas en una nueva chance, como ella decía, bueno, si pasa este combate, de tener la posibilidad de combatir por el título del mundo. Importante. Sí, sí, la verdad que sí, estoy. Me gustaría volver a recuperar eso y haberlo aprovechado en su momento por cuestiones personales, por cuestiones familiares, no pude justo cuando gané el título, no pude seguir esas cosas de la vida, esas trabas que te pone la vida que no pude seguir y bueno, y hoy me gustaría recuperarlo. ¿Me escuchás? Sí, sí, sí, sí, sí. Ah, me gustaría recuperarlo y bueno, y después ya está, viste, hacer un par de peleas importantes y ya después retirarme. Betiana, charlábamos recién con Marisa Portillo, quien también es amiga de Boxeo Planeta y sí. nos decía, ¿no?, que bueno, te ha visto combatir, sabe que bueno, tenés un temperamento muy fuerte de ir al frente, de no esquivarle el combate, ella también, y piensa de que va a salir una buena pelea porque ninguna de las dos se va a guardar nada. ¿Qué pensás de eso? No, sí, eso seguro que va a salir una muy linda pelea. Sabemos que yo de por sí ya siempre voy y trato de buscar siempre la pelea y más que siempre he peleado afuera y, claro. y afuera, digamos, nunca he sido local. Entonces siempre uno va a buscar la pelea y siempre va a querer ganar. Seguramente yo va a querer ganar y yo también. Vos sabés que hay buenas noticias con respecto a vos. En primer lugar, porque está mejor tu papá. En segundo lugar, porque te noto serena, confiada. Después, porque volvés a combatir. Y porque indudablemente te vamos a ver aquí otra vez en la ciudad de Rosario, en una velada que tiene realmente atractivo. Es un lugar ideal para practicar boxeo. Y que, por supuesto, tenés la perspectiva de una pelea por título del mundo, o sea que son muy buenas noticias y que ojalá sí. se puedan ir consolidando para compensar en parte eso que vos decías, que son los imprevistos que nos presentan la vida y que alteran de alguna manera un recorrido como el tuyo, pero que con mucho esfuerzo, con mucha gente, A ver, le cuento a la gente que nosotros nos seguimos también por Facebook. ¿Cuánta gente que te quiere, Betiana, y cuánta gente que realmente espera lo mejor de vos en tu vida deportiva como en tu vida personal? Y esas cosas tienen que ver con que por ahí te lo has ganado también. ¿Es así o no, Betiana? Sí, la verdad que la gente por ahí uno no se da cuenta, ¿viste? Yo no me siento que sea una persona reconocida, así como él lo es, Jessica Bopo, como son Erika Farías y eso, pero uno pone algo y más que nada por las redes sociales te das cuenta que el cariño de la gente, más que nada donde yo estoy, que es en Neuquén, el que estuve en Mendoza, uh-huh. y siempre hay gente de diferentes lugares de la provincia y que te aliente. Yo creo que también eso es porque decir, no sé cómo decirlo, pero es como que ellos ven algo en mí que atrae eso, no sé cómo explicarlo. Y que es bueno, que tenés muy buena imagen como persona, Betiana, eso no tengas ninguna duda. Quiero cerrar con esto. Primero, agradecerte enormemente que nos hayas dado la posibilidad de hacer esta tercera entrevista. Son tres protagonistas, te decíamos, Lucas Fernández, Marisa Portillo, y cerramos contigo. El hecho de que estén mejor tus cosas y que puedas, cuando llegues aquí a Rosario, formar parte de un muy buen combate. Desde ya nos veremos en el pesaje, después en el festival del próximo sábado. Y entre tantas cosas buenas que tenés, y que te felicito, es tu entereza. Nosotros tenemos muchísimos, en estos 6-7 años que hacemos Boxeo Planeta, muchísimos cariño y afectos, tanto en la rama masculina como en la rama femenina. En el único lugar donde en realidad siempre vamos a hacer lo más frío que podamos es en la hora de la apreciación, pero es nada más que nuestra apreciación. No somos los dueños de la verdad. Lo que siempre vamos a defender es al pugilista. Hombre, mujer, mujer, hombre, y fundamentalmente aquellos que indudablemente a veces la tienen un poquito más difícil que otros por diversas circunstancias. Así que yo te mando un beso muy grande, nos estamos encontrando el viernes en el pesaje. Me despido, y también lo hace mi compañero Damián. Muchas gracias, Betiana. Bueno, muchísimas gracias por tenerme en cuenta y por, bueno, tanto hoy y por querer llamarme y a través del Facebook. Y bueno, nos estamos viendo el próximo viernes el pesaje y seguramente la pelea. Bueno, Betiana, gracias por el paso, el nuevo paso por Boxeo Planeta. Sabés que te tenemos también un afecto muy especial y la mejor de las suertes, y ojalá salga una linda pelea con Marisa, y nos estamos encontrando en el pesaje. Dale, muchísimas gracias. Betiana Viñas, ex campeona del mundo, Betiana Viñas. Así es, de lo mejor también que tiene la rama femenina en el boxeo nacional. Seguimos de esta manera. De Manhattan, Nueva York, frente al Madison Square Garden. Le mando un saludo, un abrazo bien grande a Boxeo Planeta, a la gente de Rosario, alrededores, y acá estoy para dar lo mejor de mí mañana. Soy Matías, el Matador Vidondo, y el próximo campeón mundial pesado. No me diga nada. Qué linda foto que te sacaste con Matías allí en Nueva York. Sí. Estaba repasando las publicaciones tuyas en Facebook y una muy linda foto con Matías. Me parece que ese recorrido que hiciste por Las Vegas, el recorrido que hiciste por Nueva York, con tanta gente importante y demás, en ese caso particular estuviste al lado de lo que yo puse hoy, ¿no? Tengo el privilegio de conocerte a vos y a él, buena gente, y por sobre todas las cosas aquellos que a uno le justifican el hecho de estar frente a un micrófono hablando, charlando, desgranando esto que es el arte de pegar y no dejarse pegar, esto que es un deporte extraordinario y que sobre el cuadrilátero también es de alto riesgo, y que siempre tratamos en la medida de lo posible aportar nuestro granito de arena para que todos aquellos que están en el pugilismo hagan las cosas lo mejor que puedan, ¿eh? Principalmente en la memoria de aquellos que ya no están, sean entrenadores, directivos, boxeadores. Luisito, bueno, emotivo el recuerdo, ¿no?, con las palabras de Matías Vidondo desde Nueva York, en lo que hoy se cumple un año de la pelea de Mati con el cubano Luis Ortiz. Realmente me parece que va pasando el tiempo y se va a ir ponderando cada vez más, ¿no?, esa chance que tuvo el boxeador radicado aquí en nuestra ciudad, Matías, que realmente se encontró con una posibilidad histórica de combatir por el título pesado interino en aquella oportunidad de la Asociación Mundial de Boxeo. Y me parece que en un marco realmente grandioso, como fue el estar, ¿no?, combatiendo en el mítico Madison Square Garden de Nueva York. Lugar donde han pasado grandes figuras, sin ir más lejos, recordar la pelea de Muhammad Ali con Joe Frazier, entre tantas, ¿no? Y hace un año, ya ha pasado un año, y Matías no ha vuelto a combatir, no ha encontrado un rival que se le pueda proponer al boxeador neuquino, pero bueno, este recuerdo en esta edición 257, al año de aquel histórico combate frente al cubano Luis Ortiz, que no se pudo dar, pero se peleó con las armas que tenía Matías, lo ha dicho en más de una oportunidad aquí en Boxeo Planeta. Realmente fue con la idea de ganar, como todo deportista, como sabemos que se entrena Mati, pero en inferioridad de condiciones, lo que tiene que ver en el roce, ¿no?, en el roce internacional que no ha tenido, y que por supuesto sí venía incorporado en el cubano Luis Ortiz, que tenía más de 300 combates en el plano amateur y demás. Pero bueno, más allá del resultado, la historia dirá que Matías Vidondo tuvo la posibilidad de disputar un título mundial, y en la que muchos nos entusiasmamos con esa posibilidad de que se podía dar el batacazo. No fue así, pero realmente recordamos aquel 17 de octubre de 2015 como un momento bisagra y seguramente un recuerdo inconmensurable en la carrera de Matías, el Matador Vidondo. Capítulo número 257 de Boxeo Planeta, Super 107.5, Rosario, Santa Fe, Argentina. Agradecemos muchísimo a toda la gente que habitualmente incursiona en www.boxeoplaneta.blogspot.com y lo hace desde Colombia, desde Uruguay, desde Brasil, principalmente desde México y también gran parte de los Estados Unidos, como así también de la Argentina. Y por supuesto mucho nos gratifica. ¿Vos tenés ya la cifra de por dónde estamos con el tema del blog? Sí, cómo no, le digo, entramos en www.boxeoplaneta.blogspot.com y estamos ya por los, arriba de 200.000 entradas. Seguramente tenemos 249.572 entradas en nuestro blog. Sí, ¿lo quiere chequear usted, que desconfía o no? No, me sorprendí porque tres días que no lo veo, no vi el número. Bueno, ahí tiene, 249.572. Sí, ¿qué dice ahí? Y bueno, acá tenemos las placas de los auspiciantes que nos acompañan. Marcelo Vidriera, la segunda Seguros Generales, Brunos, la elegancia del buen vestir. Por supuesto, colchonería y colchones Somier, Descanso Pleno, implementos deportivos Olimpia Deporte. Bueno, bien. A ver, la gente que nos viene apoyando para que Boxeo Planeta se pueda sostener aquí en los micrófonos de la Super 107.5 de Rosario. Le voy a contar una que salió una declaración ¿De que quién? Salió en los medios no habla del todo bien del presidente del Consejo Mundial de Boxeo, de Mauricio Sulaimán. ¿En serio? Aparentemente, en declaraciones dice que aclara, ¿no?, que es importante saber que Heyland nunca se enfrentó en una pelea eliminatoria final. A ver, el presidente del Consejo Mundial de Boxeo había dicho que el retador obligatorio en la categoría mediana, en las 160 libras, iba a ser Sebastián Heyland. Sebastián Heyland, sí. Ahora, dice no haber dicho lo que dijo y que no era tan así y que quiere aclarar que para ser ratificado como el retador obligatorio el competidor debe ganar una pelea eliminatoria final o ser designado a través de un voto de la mayoría por la Junta de Gobernadores. A ver, Heyland dice, de parte del Consejo Mundial de Boxeo, tener el pleno apoyo de la entidad. Pero bueno, como todo el mundo sabe, dice Mauricio Sulaimán, Gennady Golovkin era el retador obligatorio de 2 años atrás, antes de que se hiciera campeón mundial. Y ahora aparentemente no le estarían dando la chance a Sebastián Heyland, que había ganado, ustedes recordarán, aquella pelea en Irlanda frente a Matthew McLean el 15 de noviembre de 2014. Se decía que la pelea era oficial, eliminatoria del Consejo Mundial de Boxeo, y que la había ganado Sebastián Heyland. Bueno, ahora parece que no es tan así. Bueno, a ver, un ida y vuelta, una desprolijidad de parte de los dirigentes del Consejo Mundial de Boxeo, que empañen, siguen empañando la actividad. Ahora dicen que van a tener que ver si se ha cumplido con el reglamento. Bueno, hay un trasfondo atrás de poco esta claro. Atrás de la chance obligatoria, sí, que debía tener el gauchito de Pigüe, Sebastián Heyland, y que ahora aparentemente le están metiendo algunas trabas. Sí. Y a ver, esto es boxeo, y si va pasando el tiempo y no se dan las posibilidades, y cuando llega por ahí no está del todo bien, hay un momento, me parece que Heyland, sí, está en su momento. Usted me dirá, pero para pelear con Gennady Golovkin, y no sé, ojo que... Lo importante es que está en el momento. Tiene un estilo Heyland que a mi criterio podría complicar mucho a Gennady Golovkin. El tema en Golovkin pasa por el hecho de la tremenda pegada que tiene, sí, y sumado a esa gran mandíbula de acero que también tiene, y que le permiten, a ver, arriesgar parte de su integridad, si se quiere, para meter su mano, y le ha dado resultado. Es el clásico noqueador que dice, bueno, recibo 3 manos y meto una mía y se termina la pelea. Bueno, bien, ahí está. Así que vamos a ver cómo sigue. Vamos a la actualidad, que es lo que más interesa en estos momentos. No. Esperamos lo mejor para el... ¿Qué es lo que se viene el próximo sábado 22 en la subsede Cruz Alberti, Catamarca 35-38? Un festival de aquellos por el título Mosca. Consejo Mundial de Boxeo Interino Latino Plata. Ahora, porque ya tiene la lista. Él fanfarronea porque tiene la lista, porque un capo. No, me la mandó mi amigo y colega Néstor Jaime Yuria. Ah, su amigo, mío no es. No, el amigo de Boxeo Planeta. Nos mandó saludos. Nos mandó saludos, por supuesto. Néstor. Va a cumplir años, Néstor, porque recuerdo que. Claro, porque recuerdo que cuando estábamos en Nueva York, cumplió años estando allá. Estamos en fecha, sí, seguramente. Sí. No le voy a decir cuánto cumple, porque bueno. Le mando un abrazo grande también a su hijo, Hernán, que es mi médico, Hernán, sí, traumatólogo, bueno, personal, así que le abrazo grande. Yo a los dos, porque son amigos de muchísimos años y dos profesionales cada uno en lo suyo. Me arregla las bisagras que por ahí empiezan a hacer ruido, ¿vio? Sí, ¿no? Ya con los años. Lo único que sé. Mucho tiempo de entrenamiento, sí. los ligamentos. Ahí Dani quiere poner un poquito de aceite. Dani, que es medio técnico, sabe, sí, es medio todas técnico. Estas cosas. Yo lo único que sé que acá, los únicos que estamos cada día más jóvenes somos nosotros. El único que envejece es Dani Bravo. Dani se mantiene, ¿Te parece? No, un hombre que rema, se cuida, no, hace una vida sana, tranquila, de meditación. ¿Usted sabe lo que significa ir a comerse en la semana una comidita al río? Eso es capo total. Volar alto, sí, eso es volar alto. Auspiciado bueno, por. Bueno, ahí está, a ver. Auspiciado por el lugar donde usted sueña cuando se duerme. Descanso Pleno, el programa del festival La Velada, imperdible, en la subsede Cruz y Alberdi de Catamarca 35-38 para este sábado 22. ¿En la voz de quién? De Damián Chocolatito Casino. ¿Qué será? Bueno. Hola, Moral Deportivo, es una fiesta el 18 de noviembre, me había olvidado. Métale con los suyos, después le cuento. Bien, bien. Pelea de fondo, título latino interino, mosca del Consejo Mundial de Boxeo. Lucas Fernández va a combatir frente a Carlos Ariel Farías. En categoría liviano se presenta Rubén el Pata López frente a Diego Sebastián Báez. Tremenda pelea. Dos batalladores, dos choques frontales. La mejor de las suertes para el pata no se guarda nuestro amigo, el Patita López. Sin duda. Pero en definitiva, un buen combate para los dos. Categoría Superpluma, cuatro asaltos. Betiana Patricia Viña se enfrenta a Marisa Joana Portillo. Categoría Super Mosca, cuatro asaltos. El debut de Evelyn Bermúdez combatiendo con Adriana Lorena Maldonado. Debutante para Evelyn Nazarena Bermúdez y 5 o 6 combates para Adriana Maldonado. Categoría mediano, Emiliano Ezequiel Pucheta enfrenta a Julio César Rojas. Gran cartelera. Esto va a ser en el estadio cubierto Sede Cruce Alberdi de Rosario Central, Catamarca 3538. Pesaje Hotel Mayoral este próximo viernes, 16:30 horas, con entrega de acreditaciones para todos los medios que quieran cubrir este espectáculo en la sede Cruz Alberdi de Rosario Central. Presentó también la información Brunos, la indumentaria que usted necesita para cumpleaños de 15, graduaciones, despedida de las grandes empresas, casamientos, el asesoramiento, el mejor precio. Las tarjetas todas, plan ahora 12, 20% hasta 25% de descuento. San Martín 5153, Bruno la indumentaria masculina de mayor elegancia que hay en toda la ciudad de Rosario, en la zona sur, capos totales. Brunos, la elegancia del buen vestir. Vamos a un cortecito y volvemos. Esto es Boxeo Planeta. es rosarino, se llama Franco Luciani. De pibe disfrutaba de Hugo Díaz y parecía que después de Hugo Díaz no había nadie que alcanzara ese nivel. Y aparece él, Franco Luciani, en una de las creaciones más notables que haya tenido, un premio Nobel del tango, que es nada más y nada menos que Don Astor Piazzolla. En este tema inconmensurable, casi un himno nacional, como es Adiós Nonino. Boxeo Planeta. Decimos siempre con Damián, lo decimos con Néstor Jaime Yuri y con tanta gente del boxeo. El tango y el box van de la mano. Lo decía el flaco Menotti en una nota que le hizo Walter Nelson, exquisita Walter, allí en Golpe a Golpe. Te la recomiendo si no la viste. Escuchá. Nos estamos yendo. Sí, señor. Dani Bravo, muchísimas gracias. Siempre es un placer tenerte como el tercer hombre en este imaginario cuadrilátero. Me acuerdo aquel día que dijiste en una charla de café, amigo, y si hacemos un programa de boxeo, y aquí estamos, en la edición número 257, ya terminando. Con Damián Cassino y quien te habla, Luis Parpacelli, y como fondo, Adiós Nonino, creación de Astor Piazzolla, en la ejecución de una armónica enorme que se hace cada vez más grande en el talento de Franco Luciani, te invitamos. Primero, para que el sábado no faltes en el cruce Alberdi Catamarca 3538, que es el centro de la ciudad de Rosario. Y vamos a estar confirmando la transmisión, ¿eh?, en la semana por nuestros medios de contacto en la web. Vamos a estar informando si hacemos la transmisión. De todas maneras, Boxeo Planeta va a estar cubriendo el espectáculo. Recordamos que también en Combat Space, este próximo sábado, se presenta David Lemieux frente al argentino Cristian el Tucu Ríos, quien estuvo mucho tiempo radicado aquí en la ciudad. En el equipo de IMADE Producciones, así que la mejor de la suerte también para Cristian Ríos frente a Damián. Se nos va al programa esta edición 257. Eso con este fondo realmente sensacional. Como dice usted, ¿no? El boxeo y el tango me parece que van de la mano. Y acá con este mate en una noche tan especial, con tanto recorrido de boxeo aquí en la Super 107.5, le decimos hasta el próximo lunes. Gracias, Lucas Fernández. Eterno. Gracias, Marisa Portillo. Gracias, Betiana Virias. Nos vemos, amigos, el lunes. ¿Cómo no? Gracias, Dani Bravo. Hasta el lunes.